La quinta vez que me pasa, ya me hace burla la raza. Enamorarme lo güey, es la marca de la casa. Mi corazón tan noqueado, de tanto que lo madrean. Todo golpeado por darle amor a alguien que no sabe ni querer.